Este es por los que ayudaron y por nosotros marcaron. También va para Maru, los bohemios y Ramsés. Tú eres para mí.